Una birrita, una panga y le damos. Yeah, el soto nigga. Yeah, it's Venezuela real Trump. Yeah. A mí esa vaina de cantar, muy poquito se me da. Lo mío es prender un cigarro, abrir una birra y luego ponerme inventar. Pero si tengo versatilidad, no hago reggaetón. Pero la nena linda escucha mi trap y quieren perrear. Porque estoy pegado, ¿quién lo diría? Ahora hasta me buscan la policía. Porque tengo money, no estoy trabajando. Creen que en mi casa tengo una droguería. Que tengo la calle prendida. Soy el más duro, eso ya lo sabía. Y hoy ya de culos caen en mi cara. Normal, mi día a día. Porque estoy pegado, ¿quién lo diría? Ahora hasta me buscan la policía. Porque tengo money, no estoy trabajando. Creen que en mi casa tengo una droguería. Que tengo la calle prendida. Soy el más duro, eso ya lo sabía. Y hoy ya de culos caen en mi cara. No, I don't wanna be like you, que anda dando vueltas como un yo-yo. Yo no facturo de YouTube, tampoco ando vendiendo cogollo. Yo no lloro, niga, solo follo. Subiendo el level, trampas pa' los que fuman y huelen. Pa' las que pitas que no me celan, pero le gusta que le meta donde les duele. Catiras como lele, malas quieren mi chele. Se comportan como no suelen hacerlo con este nene. Luego de que la fallo quiere prender en el cuarto. Me abre las piernas, dice que practica pa'l parto. Parto a tu puta, parto la pista, cuento los cuartos. La fama es puta y me estoy acostumbrando. Uy, Soto, ¿qué te está pasando? Uy, Soto, ¿qué te está pasando? Una vez alguien me dijo que no iba a llegar al millón. Y yo le respondí, sigue creyendo, quizás pronto vas a volverte un creyón. O quizás el más cabrón del salón, maricón. Porque estoy pegado, ¿quién lo diría? Ahora hasta me buscan la policía. Porque tengo money, no estoy trabajando. Creen que en mi casa tengo una droguería. Que tengo la calle prendida. Soy el más duro, eso ya lo sabía. Y hoy ya de culos caen en mi cara. Normal, mi día a día. Porque estoy pegado, ¿quién lo diría? Ahora hasta me buscan la policía. Porque tengo money, no estoy trabajando. Creen que en mi casa tengo una droguería. Que tengo la calle prendida. Soy el más duro, eso ya lo sabía. Y hoy ya de culos caen en mi cara. Soto. Rimas, perdónenme por ser tan malditamente grosero.